Estamos en las 10 y un minuto con 5 grados de temperatura. Nos vamos hasta 25 de mayo. Vamos a dialogar con el comisario Santiago Torres. Santiago, buen día. Buen día, Carlos. A usted y a la audiencia. Gracias por atendernos. Por favor. Un placer. Bueno, queríamos ponernos en contacto porque está trascendiendo, por lo menos en el ámbito periodístico, que ya hay novedades sobre el caso del robo allí en Naldo Lombardi. ¿Qué novedades hay? Sí, bueno, nosotros el lunes pasado, 8:35, a 5 minutos de haber abierto las puertas Naldo Lombardi, acá la sucursal de 25 de mayo sobre la calle 9, bueno, dos personas que se movilizaban en una motocicleta tipo enduro, marca Honda, ingresan y portando armas de fuego, bueno, sustraen dinero en efectivo, cheques, y bueno, anillos de una empleada y el reloj del encargado. Se dan a la fuga, bueno, quedan filmados en cámara, más los testimonios de las personas que fueron tomadas ahí, retenidas, ¿no?, por estos delincuentes, fue a cara descubierta. Empezamos una investigación, solicitamos antecedentes a las comisarías limítrofes si habían existido hechos similares en el mes de junio, tanto en Saladillo como Lobos, Chivilcoy, San Miguel del Monte y bueno, y 25 de mayo. Con todo lo actuado, bueno, se empezó a trabajar en el tema de cámaras de seguridad ciudadana, se pudo establecer la movilidad que esta gente utilizaba, más allá de una motocicleta, tenían un vehículo de apoyo. Bueno, en base a eso se solicita colaboración y se alerta a dependencias, tanto de la jurisdicción de 25 de mayo como de otras jurisdicciones y de otros departamentos judiciales. Y el día viernes, en horas de la noche, aproximadamente a las 20:15, se produce un asalto de similares características en una farmacia en la localidad de Carmen de Areco. El propietario de la misma es Gustavo Ariel Hermanasco, es Farmacia Hermanasco, más conocida como Farmacia Hermanasco. Dos NN, bueno, a cara descubierta, armados, en una motocicleta, bueno, previa intimidación, sustraen dinero en efectivo, se dan a la fuga. El hombre alerta a la policía y unos minutos antes de esto, patrulla rural de esa localidad detecta una Peugeot Expert color blanca, con el logo, creo que dice Compañía Argentina de Granos, en las afueras de Carmen de Areco. Bueno, pero a sabiendas de que ellos ya tenían conocimiento de la alerta nuestro, aguantan al lugar. Y bueno, se acerca a la motocicleta que venía de cometer el hecho, ya para subirla a la misma e irse los dos delincuentes. Y en ese momento son sorprendidos. No creo que pudo haber un pequeño enfrentamiento ahí. Uno se da la fuga, el de la motocicleta, porque el tema era el siguiente: venir en la moto, cargar la moto arriba de la camioneta y sí, seguir el camino en el utilitario, ¿no? Santiago, ¿pero era solamente la gente de la moto o alguien esperaba en la camioneta? No. Lo que tenemos es, dejaban la camioneta estacionada, sí, hacían el hecho, claro, subían la moto y seguían viaje. Claro. Una camioneta Peugeot Expert, sí, sí, color blanca, con ese logo que le dije, Compañía Argentina de Granos. Bueno, ahí se produce la confrontación con los efectivos de patrulla, el de la motocicleta se da la fuga, deja abandonado al compañero de andanzas, este se da la fuga a campo traviesa, se comienza un rastrillaje y bueno, momentos más tarde se lo logra aprender, ya había subido creo que a ruta 7, iba caminando por ahí, se lo intercepta y bueno, en su poder se encontró una mochila con dinero en efectivo, producto del ilícito, y poseía una pistola calibre 9 milímetros marca Glock. Ajá. Con su numeración limada. Las características son las mismas. Bueno, esta persona quedó aprehendida por robo calificado, portación de arma de guerra y por el tema del vehículo también. Tengo entendido que es mellizo, por lo que ya teníamos chequeado nosotros, ¿no? Sí. El hallazgo del automotor. Esta persona es de la localidad de Tigre, Tiene 33 años y bueno, es identificado como Ricardo Daniel Abreu, ¿no? Ajá. Estamos trabajando también nosotros porque y unificando causas con Chivilcoy y bueno, con Carmen Dareco, que somos el mismo departamento judicial. A ver, las diligencias que se van a llevar a cabo en la semana van a ser especialmente con las víctimas y bueno, después veremos si surge algo más. Claro. Pero, o sea que está prófugo uno de ellos, el de la moto. Sí, está prófugo. Sí. Y está secuestrada la camioneta. La camioneta, tenemos claro. hay un aprendido, que lo aprendió Carmen de Areco, la claro. camioneta secuestrada, todos esos elementos que nosotros teníamos volcados a la causa, que eran verdaderamente posta, sí. Se dio así, andaban haciendo hechos delictivos en el interior claro. de la provincia. Pero bueno, una vez que cometen acá, después nosotros tenemos conocimiento que habían cometido en otros lugares, pero personalmente yo le doy alerta, ¿no?, a los demás lugares, con fotos y demás de las cámaras de seguridad ciudadana, que son importantísimas. Claro. Y bueno, gracias a Dios se pudo desactivar esta mini banda, ¿no? Uh-huh. Gente muy muy muy profesional, y bueno, lo manifestaron la gente acá de Naldo, ¿no? Santiago, en todo esto ilícito se pueden conectar, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros estamos trabajando en tres, vamos a unificar con los del departamento judicial nuestro y después ajá. el señor ayudante fiscal, el doctor Brunelli, va a solicitar una copia a Saladillo claro. Por el tema de Ocampo, que son los mismos, porque yo tengo las fotos que de las cámaras, ¿no? Claro. Así que bueno, veremos cómo continúa esto. Santiago, durante el fin de semana, por ahí nos llega un poquito más tarde la información, pero también estuvieron haciendo allanamientos en un lugar que tiene que ver con la salud, ¿es así esto? Sí, el día viernes. Bueno, hay una investigación que arranca en el mes de mayo por un abuso sexual, una denuncia por abuso sexual en una clínica de esta localidad. Bueno, en un primer momento, cuando se toma la denuncia, esa misma madrugada se pide un allanamiento fiscal, se secuestra la documentación, esa causa continuó, creo que se ampliaron con más testimonios de presuntos abusos, ¿no?, cometidos en esa clínica por parte de un profesional. Y bueno, la ampliación derivó en que el juez de garantías, el doctor Morán, de garantías 3 de Mercedes, otorgara en el día viernes una nueva orden de allanamiento en la clínica. Ajá. En la clínica de la calle 25, entre 10 y 11. Y bueno, ahí, en presencia del señor ayudante fiscal, el doctor Brunelli, personal policial, su secretaria y con testigos, se procedieron a secuestrar documentación relacionados a esas víctimas que denuncian haber sido abusadas, ¿no? Uh-huh. En un tiempo atrás. Claro. Esa diligencia se llevó a cabo en horas de la tarde. Sí. Bueno, y duró en un lapso de aproximadamente 2 horas y media. ¿Qué quieren encontrar en la documentación, Santiago? La verdad que desconozco. Ajá. Nosotros vamos a hacer el auxilio sí, sí. policial. Sí. Y si bien trabajamos, intervenimos, pero como no tengo la causa en mano, yo no puedo determinar ni puedo largarme a decir cosas que por ahí claro. No son las más justas, ¿no? Sí, ahí está. Santiago, muchísimas gracias por este contacto. Carlos, buen día. Buen día, hasta luego. Gracias. Chau. Ahí estábamos con el comisario Santiago Torres desde 25 de mayo compartiendo en esta mañana en vivo de la 106 la información, porque finalmente uno de los que hicieron este raid delictivo, ¿no? Y ahí parece que está